con. A ver si estamos empezando y no estamos empezando. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Como siempre, al control técnico y aquí pegando unos cuantos vociferíos, tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Parece ser que sí, que estamos en directo, así que arranca el episodio 1114 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, para todo el pinche planeta, en directo en tu recto otra vez, a través de asaltomataradiorock.com, a través de internet, a través de la radio online del rock. También en directo, pero en FM, si estás escuchándonos en Vitoria-Gasteiz y alrededores, 92.2 de tu dial, que es el dial ni más ni menos que de Norte Radio. Vengo aquí a Rosa mirándome, pero ellos están diciendo todo de distinto. Hay que variar, hay que variar. Ay, yo estaba pensando, yo no se acuerda. Te tengo despistadica, ¿eh? Sí. Continúo maravilloso, en diferido a través de un montonazo más de otras FMs estatales, internacionales y alguna que otra plataforma online. Y cuando a ti te plazca, el momento que mejor te vaya, cuando te salga de los piriclines, a través del podcast. Esas son las maneras en las que difundimos conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Este temazo se titula Over Under y fue el primer adelanto y corte también que abre el nuevo vinilo en formato EP para ese pedazo de banda, esos malagueños que tantísimo nos gustan, llamados The 59 Sound, que han decidido que es buena cosa seguir en bandas asociadas un año más. Muchas gracias, chicos. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Nos van a estar acompañando The 59 Sound con más canciones, bueno, con el resto de canciones de ese EP de Borderlines en esta primera parte del programa, que como es el día de la semana en el que nos ponemos bruticos, pues va a ir, en cuanto a dureza de las canciones, increciendo. Esto que suena se titula Holding On. Maravilloso, maravilloso EP, muy recomendable ese Borderlines de los malagueños de 59 Sound. Vamos a cumplir con las tradiciones, que hay que mantenerlas, sobre todo cuando son tan buenas como esta que se le ocurrió a Roxa Rosae, de dedicarle el programa cada día a dos de nuestras seguidoras o seguidores en redes sociales. Aunque primeramente siempre va dedicado a ti, sí, tú que estás escuchando ahora mismo el programa, este episodio 1114, primero dedicado para tú. Y en cuanto a redes sociales se refiere, el programa de hoy, el episodio 1114, dedicado para María Pilar Polo y para Pepelu Rodríguez. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños de razón! God, this is it. Gotta say, gotta look inside your head. Voy a mandar saludos hasta Zaragoza, ciudad heroica. ¡El moral! Los mando por si acaso, porque ayer nos escribió a través de redes sociales y yo no lo vi, para nuestro Ternasco Fibra Master Arturo. Y también para todas las zaragocienses y zaragocienses del mundo del rock y el metal, que siguen a la greña como es costumbre. Cada vez que se pone en marcha una iniciativa en la ciudad del Ebro para tratar de reverdecer tiempos mejores en cuanto al rock y al metal, pues no hay manera. ¡Seguid así, seguid! Ay, un ánimo bien gordote para nuestro compañero José Antonio Albero, de Senderos del Rock. Que le he prometido que no iba a ser un cuñado, pero sí, te lo dije. Bueno, más zaragozanos y zaragozanas, no, estos son dos zaragozanos los que ocupan ahora mismo nuestro programa en una sección. Espérate un momento. Me pasa por lo que me pasa. lo dicho, a ver, hemos saludado a los que no se merecen que se les salude, pero estos se les merece que se les salude, reverencias y apoyo, vamos, a carretadas en la sección. Generando expectación. Los grandísimos y cada día más grandes Salduye. Están generando expectación porque tienen un nuevo regalito para toda la turma, la bien nutrida turma que no solamente tienen en Zaragoza, sino extendida por toda la geografía españistarí y allende los mares. Pues le tienen un nuevo regalo que se va a producir este jueves a las 8 de la tarde en su canal de YouTube. Ya que han preparado un showcase en acústico con la colaboración de una amiga suya llamada Esther Vallejo, que es la que le va a poner el tono y la voz femenina y el toque femenino a las canciones del EP Duatir, que es el que estamos escuchando. Este es el tema precisamente que le da nombre, el corte número 2. Pero como te digo, en versión acústica. Esto lo vas a poder ver por la cara gratuitamente porque te lo regalan los Salduye este jueves, justico cuando acabe Pequeño Ternasco. Agarras, te cambias al canal de YouTube de los Salduye y después de disfrutar de una excelente hora con Pequeño Ternasco, disfrutarás de no sé cuánto rato durará la transmisión, este showcase. Pero vamos, para que dure una hora tranquilamente con todas las canciones de Duatir y alguna que otra más seguramente en acústico en ese showcase que van a dar a través de su canal de YouTube. Fueron las mujeres quienes sus espadas tomaron al loco. Nosotros de todo modo mañana te lo recordaremos. Otra función les mandaron a los hijos y el hogar les encomendaron. Madres tiñen el suelo de sangre que al ver los hombres juntos empuñan espadas y espadas.

Seguimos en los United States of America y seguimos con metalcore. Esta banda bastante más veterana se llaman Eidola. Y tras su sexto álbum de estudio del pasado año, aquí tienes el primer nuevo material que publican estos metalcoretas hijos de Utah. Por cierto, de una localidad llamada Spanish Fork. Esto se titula Purity Leather. De tu padre entró por el culo de tu mamá y acabó como una manchita marrón en la sábana. ¡Te han tomado el pelo! ¡Oh, oh, Alicia! En el país de la codicia, de los macabras que la vician. La mujer Alicia, la polima buscando Alicia, en el país de la malicia. ¡No, no, no, no, no puedes salir! ¡Pues se va! ¡Fijos nuestros más! ¡Horribles de cuerpo! Entonces, esto es lo que me pasa a mí, que he tenido una ingestación. Que me está llevando a tener una tarde un poco mal oriente. Y lo tienes que contar todo. Lo tengo que contar todo. Ay. Que los pedos por la radio no huelen. Ya, pero ya se me imagina. Bueno, acabamos de endurecer un poco el asunto del metalcore. Pasamos directamente al deathcore, que por cierto, yo creo que estás de acuerdo conmigo, Rosa Rosa, de los estilos nuevos, es el que más nos convence. Estos son los Ingested. Los deathcoretas británicos que han elegido el 8 de mayo como fecha para lanzamiento de Denigration, su noveno larga duración. Este Merciless Reflection que estás escuchando es el primer adelanto. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Hunter, The Outspoken. Ese es el título del segundo sencillo publicado este año 2026 por las galaicas huestes de Diva Satánica. ¿Preludio de un quinto trabajo discográfico o nueva estrategia de lanzamientos? Estaremos atentos. De momento, disfrutamos de este The Outspoken de los Blue Hunter Aupai. Die! per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Treinta y tres minutos desde que arrancó el programa. Si te acabas de conectar a la sintonía, porque nos estás escuchando en directo a través de asaltomatarradiorock.com en internet de cualquier lugar del planeta, o a través de Norte Radio 92.2 de tu dial, en directo en la FM de Vitoria-Gasteiz de alrededores, o en diferido a través de cualquiera de los diales de las FMs hermanas, del montonazo de FMs hermanas que pasan la señal de este programa, y también alguna que otra emisora online en diferido, pues que sepas que estás escuchando Pequeño Ternasco. Si lo estás escuchando a través del podcast, esta información te la trae completamente al pairo. Pero bueno, eso es lo que tiene que hacer el programa llamado, al que hemos dado en definir como el podcast en riguroso directo en tu recto. Nos dirigimos a todo el mundo, sea cual sea la elección que han hecho para escuchar el programa correspondiente, en este caso el episodio 1114, al cual te agradecemos enorme, pero enormemente, que estés dedicándole tu atención. Ya, si te lo estás disfrutando como nosotros, miel sobre hojuelas. Si no eres muy del metal extremo y estás esperando a las bizarradas, pues que sepas que llegan ya de ya esta sintonía de los Toy Dolls versioneando a Ricky Martin, bien claro lo señala. Y hoy las bizarradas sí que tienen un nexo común. Charrar, hablar, parlotear. Así en general, pero los titulares te demarcan quién lo hace y cómo lo hace. Rosae te los trae, como siempre. Encuentran a un loro inglés 4 años después de su huida y ahora habla español perfectamente. Es que me he dado cuenta que no tengo sonidos de loros. No tengo sonidos de loros. Tengo cuco, tengo el cucurrucucú paloma, pero loro no tengo. Así que he puesto el del cuco y es lo más salado. Lo más, no salado, sino lo más alao que tenía. Y esto es lo que hay. Venga, que te cuento. Darren Chick, el legítimo dueño de este pajarillo, adoptó a Nigel, que así se llama el loro gris africano protagonista de esta bizarrada, y estaba orgullosísimo de él, ¿eh? El loro había sido comprado en el Reino Unido y a pesar de vivir en los United States of America, el animal mantenía un perfecto acento británico. Ahora, esto cambió cuando en 2010 el pajarillo voló del nido, se escapó de su hogar. No fue hasta 4 años después, en 2014, cuando Julia Sperling lo encontró en el patio de su casa. Oía a alguien silbando y diciendo «Hola», confesó la mujer. De hecho, tenía una pronunciación en español tan buena que en un primer momento pensó que era una persona. Abrí la puerta y salí, pero no había nadie, aseguró. Pero luego ya se dio cuenta que era un loro y al conocerlo rápidamente se encariñó con él y decidió cuidarlo mientras se encontraba a su dueño. Años después, una mujer llamada Miko, que buscaba un pájaro con las mismas características que Nigel, llegó a confundirlo con su propio loro. Resultó que esta señora Miko era veterinaria, así que llevaron a Nigel a comprobar si tenía o no tenía microchip. Lo tenía, pero no estaba registrado a nombre de nadie. Aunque lo que sí que figuraba era la dirección de la tienda de mascotas donde se crió. Tr- Tras conseguir localizar la tienda de mascotas, se acercaron hasta la misma, que estaba en la localidad de Torrens, con la esperanza de que hubiera registros de quien lo había comprado. Afortunadamente sí que los mantenían, y gracias al número de la anilla que llevaba el loro en la pata, pudieron encontrar a Darren, su legítimo dueño. Al llegar a casa de este último, el hombre no podía creerse que hubieran encontrado a su mascota. Pero la mayor sorpresa fue cómo Nigel, el loro, había aprendido castellano, no tenía ni rastro de acento inglés ni de utilizar palabras en el idioma de Shakespeare, y el pobre Darren no lograba entender lo que el loro no paraba de repetir. ¡Soy un diamante! ¡Soy un diamante! We are born raw just like wildest world. Soon to be misunderstood. Podría haber puesto cualquier canción. Probablemente la bizarrada peor hilada de la historia. Pero sí, este loro está hecho un diamante. I'm a diamond. Ese es el tema de la canción que estás escuchando. El título de la canción que estás escuchando. Nuevo sencillo extraído de Opus Noir Volume 3. Tercer volumen del Opus Negro que publican los teutones Lord of the Lost. El primer volumen del Opus Noir lo lanzaron en 2025, ¿eh? En este tiempo llevan tres discos. Bueno, con este Opus Noir Volume 3 son 12 ya los álbumes de estudio, aparte de EPs y más cosas que han grabado. Y para este tema han colaborado con los también teutones y compatriotas Saltatio Mortis. Estos ya le dan al folk metal, no como al industrial y gótico que le dan los Lord of the Lost. I'm a diamond. Diamond, you're not allowed to be this, be that. The way you feel and look at that, now go. Go change yourself. después de la peor hilada, bizarrada hilada de la historia, vamos a seguir con otro, con el segundo de los titulares. Este es bastante intrigante y misterioso. Se pierde en Japón y usa un truco curioso para encontrar gente que habla español. Anda, alégrame el día. Pues yo creo que sí, es bastante ocurrente, sí. A ver, a la hora de viajar a un nuevo país, ya sea por turismo o por trabajo, es importante tener al menos un mínimo conocimiento del idioma que se habla allí, o por lo menos de inglés, ¿eh? Así, si te encuentras con cualquier problema, cualquier traba, se puede pedir ayuda a las personas humanas de allí, ¿eh? A los habitantes locales. Esto no fue lo que sucedió en el caso de Daniel Fraga, un joven influencer mexicano, que eso sí, lo sustituyó pues aplicando un poco de ingenio. E ingenioso fue, lo fue. El creador de contenido se encontraba de viaje en Japón junto a unos cuantos amigos suyos cuando, sin darse cuenta, se separó del grupo. Me acabo de quedar sin datos y perdí a mis compas. Necesito de urgencia rastrear a alguien que hable español o alguien que sea de México. Explicó en un pinche vídeo en Instagram. Entonces, que en vez de preguntar, porque joder, siendo mexicano me estalla que no hable inglés y siendo influencer, pero bueno, en lugar de preguntar directamente a las personas que pasaban cerca de él, de tratar de averiguar qué idioma hablaban o si hablaban inglés o español, decidió utilizar pues una de las expresiones mexicanas más reconocibles en todo el mundo. Y sin dudarlo, se puso a andar gritando: ¡Chinga tu madre! Con la esperanza de que alguien le respondiese. Y por muy alocado que pueda parecer, mientras cruzaba la calle de acera a acera, otro hombre se giró cuando escuchó el ¡Chinga tu madre! Se giró a responder: ¡A la verga, cabrón! Con lo cual ya había encontrado a alguien que hablaba ese idioma y ya se pusieron a charlar. Estoy perdido y estaba buscando a alguien que hablase español, le confesó entre risas mientras ambos se daban la mano y platicaban. Así que además de hacer un nuevo amigo, no solo pues eso, hizo una nueva amistad, sino que además este tipo le ayudó a encontrar el hotel donde tenía que ir porque conocía la ciudad e incluso le acompañó hasta el mismo para que no se sintiese de nuevo desconectado. Desconectado, estoy desconectado. Al margen de bulos y noticias. Hoy el tema de las hiladas ya sé que no lo estoy llevando muy bien. No me interesa. Y para colmo, de esta banda que canta este desconectado, te puedo decir muy pocas cosas. La liga, los fachas o la madre Teresa. Porque no ponen información por ninguna parte. No son inteligencia artificial. De no, no es inteligencia artificial. No sé quién sale. Porque sé que son cántabros y que acaban de lanzar este desconectado como nuevo sencillo, o sea que cuenta como un trabajo discográfico más. No sé quién va en los puestos al... Y se llaman, el nombre sí que es curiosísimo, Raymond y Garfunkel. Si la vida sigue igual, desconectado, estoy desconectado de lo divino y de lo terrenal. Mantente a salvo, quiero seguir viviendo ajeno a esta realidad. Desconectado, estoy desconectado. No tengo ni idea de qué incompetentes ocupan los cargos. No me preocupa la verdad absoluta, la moda, tendencias, la bolsa, el estado, si la abuela fuma. No sé quién es quién en la prensa del corazón. Y ya hace años que no veo las noticias. No estoy desconectado, estoy desconectado de lo divino y de lo terrenal. Mantente a salvo, quiero seguir viviendo ajeno. Desconectado, estoy desconectado de lo divino y de lo terrenal. Mantente a salvo, quiero seguir viviendo ajeno a esta realidad. Y aún así la vida no sueles escuchar cada día o asiduamente, no sé si te habrás fijado, pero en lo que llevamos de programa no hemos recomendado ningún concierto al uso. Sí que es verdad que te hemos hablado de ese showcase acústico a través de YouTube de Los Alduye, que va a ser este jueves a las 8 de la tarde en su canal de YouTube, que no deja de ser una actuación. Pero lo que es recomendación de concierto para este fin de semana no te hemos hecho en el programa de hoy. Lo solucionamos ahora mismo, no te preocupes. Coge papel y boli o abre tu móvil en la agenda, porque sí, hoy también tenemos una recomendación en forma de concierto que hacerte. Porque este sábado 18 de abril, de gratis, en el pabellón de Val de Algorfa, Bajo Aragón, Teruel, a partir de las 11 de la noche, pedazo de concierto con Isabel Marco y con Calumnia. Calumnia, la jovencísima banda local que lo está petando en todas partes, directamente desde el mundo rural. E Isabel Marco, que en cuanto a las giras rurales se refiere, vamos, ya se recorre todos los públicos habidos y por haber de la España vaciada, de la medio vaciada, de la completa, va a todos los lados. Así que no lo olvides, este sábado 18 de abril a partir de las 11 de la noche, Calumnia e Isabel Marco, que por cierto es la artista que va a protagonizar la última sección del programa, que como todas y todos perfectamente sabéis, porque la escucháis muchísimas veces, son... Tocamientos en... El relleno. Oh, sí. Y así se hace cuando te quedan 10 minutos de programa, pero no tienes contenidos para 10 minutos. Hoy nos tocamos con esta baladita que cierra el último trabajo de estudio hasta la fecha, porque creo que tiene ya en preparación uno nuevo, al menos ya soltó hace unos meses un adelanto. La cantautora de Alcoriza, Isabel Marco, ese trabajo se llama Soñando Alto. Y recordé el viejo Lorde. Y este corte número 9 se titula Como un cuchillo. Muestra que es de cobre el horizonte. Tóquese a gusto, tóquese contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Calanda. Voy a contarte los horrores que ha hecho el hombre. Acariciar el miedo atroz del jugador. Al pecho llegan esas voces que se esconden. Viven los monstruos donde muere esta explosión. Cuando descubres que es más inmoral el juego sucio que el placer. Hacerlo sin disimular, todo está bien. Utilizad esta canción como un cuchillo. Abrid y miradme por dentro. Utilizad esta canción como un cuchillo. Vamos, nos largamos con la música a otra parte. Roxa Rosales, nos vamos despidiendo, venga. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Puedes creer que al final ese será tu destino. Gracias por venir a escuchar Donde se te quiere. Siempre, siempre, incluso aunque no vengas a escuchar. Yo también me despido, tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, recordándote como hago cada día que lo hago. Que si estás medio dormido, en el metro, en el tren, buscando tu loro perdido o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Sin nada más que añadir, en tanto esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, agures, monamures.